bajo la vigilancia del macho, quien constantemente confirma su derecho a propiedad sobre ella, ya sea a golpes, a gritos o mediante violaciones. Desde siempre el pánico masculino ante la posibilidad de invasión femenina en los terrenos del placer y del poder ha hecho que fueran las mujeres las víctimas de las cacerías de brujos. Y Dios mandaba que fueran quemadas vivas las pecadoras de poseer el placer femenino que un hombre no puede poseer. Ese miedo masculino hacia la mujer hace que todavía hoy por hoy haya más de 100 millones de mujeres mutiladas del clítoris. En la Revolución Francesa se proclamaron los derechos del hombre, pero las mujeres no tenían ni siquiera derecho a opinar, sino la guillotina entraba en acción. En las Olimpiadas solamente participaban hombres y no fue hasta 1928 en Holanda, el primer año donde participaron mujeres en las Olimpiadas. De hecho, el fundador de las Olimpiadas modernas, el barón de Coubertin, dijo: para ellas la gracia, el hogar y los hijos. Para ellos la competición deportiva. A lo largo de la historia, han sido muchos los pensadores que han opinado sobre la mujer. Por supuesto, todos machos, como ahora. Aristóteles dijo que la hembra es como un macho deforme. Le falta un elemento, el alma. Schopenhauer dijo: la mujer es un ser de cabellos largos e ideas cortas. Y Martín Lutero, aplicando una lógica brutal, dijo: los hombres tienen hombros anchos y caderas estrechas. Están dotados de inteligencia. Las mujeres tienen hombros estrechos y caderas anchas para tener hijos y quedarse en casa. Y Francisco de Quevedo dijo: las gallinas ponen huevos y las mujeres cuernos. La Iglesia Católica prohibió durante 6 siglos que las mujeres cantaran en los templos porque las voces de las hijas de Eva ensuciaban el aire. La tonta de Eva hizo que Dios nos echara del paraíso. Desde entonces, la cabeza de la mujer es el hombre. Hoy hablaremos de algunas mujeres que, aun condenadas al olvido por la mayoría de los historiadores, cambiaron la historia y que, sin embargo, no salen en sus libros. Mujeres guerreras, mujeres intelectuales, artistas, científicas, políticas, escritoras. Algunas se hicieron pasar por hombres para que su trabajo fuera reconocido. Otras fueron quemadas a la hoguera. En otras, la guillotina hizo su trabajo. Muchas fueron violadas y torturadas en público. Otras sobrevivieron. Pero todas, absolutamente todas, fueron silenciadas. Silenciadas por la historia, una historia escrita por los mandones de este mundo, una historia mutilada, y una de sus mayores mutilaciones es la parte femenina. Mujeres valientes por el simple hecho de no abdicar en un mundo de hombres. Este programa va dedicado a todas ellas y a aquellas que lucharon y siguen luchando por una dignidad todavía violada en un mundo de hombres. Este programa pretende atentar contra el olvido que hoy en día persiste en una sociedad mandada por la publicidad y la imagen, precisamente la que mayor violencia ejerce sobre la mujer. Comenzamos. Bueno, bienvenidos a la isla, bienvenidos a Radio Bronca. Es sábado 1 de febrero de 2014. Un saludo también a la gente de Granada, de Radio Almaina. Hoy hablaremos de algunas mujeres, como hemos dicho, silenciadas por la historia. Hay muchas, es imposible hacerlos en un programa. Por eso es posible que este programa pues tenga varios capítulos. Lo haremos, como siempre, además al ritmo de la música de la isla, de blues, de rhythm and blues y de rock and roll femenino. Habría que añadir también que estos géneros eran territorios de hombres. El rock and roll, la música, era terreno de hombres. Y que también hubo mujeres que no se quedaron en casa con los hijos, no abdicaron y consiguieron, unas más, otras menos, evidentemente con mucho más esfuerzo que los hombres, abrirse paso y se ganaron un sitio en la música. If you ever go down Trinidad, then it... La que escuchábamos antes era Wanda Jackson, una de las grandes mujeres del rock and roll, del rockabilly. Esto es las Andrew Sisters con Ronan Coca-Cola. Coca-Cola, go down for Cumana, both mother and daughter, working for the Yankee dollar. Oh, beat it, man, beat it. Bueno, son aproximadamente la una y cuarto, como hemos dicho, sábado 1. Tenemos un blog para quien todavía no lo sepa, se llama laislarbronca.wordpress.com. Ahí están los podcasts y algunos escritos que vamos sacando y cosas que vamos colgando. Y vamos a empezar con una mujer de la Grecia clásica. Una poetisa griega cuyo lugar de nacimiento dio nombre al lesbianismo, a la palabra. Helps Ocha celebrate his leave, makes every day like New Year's Eve, drinking rum and Coca-Cola. Y es que Safo, así se llamaba esta poetisa, nació en la isla de Lesbos, de la cual se puso nombre a las lesbianas. In old Trinidad I also fear. Safo amó tanto a hombres como a mujeres. Sin embargo, sus poemas están centrados, prácticamente en su mayoría, están dedicados a ellas. Fue maestra de danza y literatura y poesía, y posiblemente una de las mujeres más importantes de la Grecia clásica. G.I. romance with native peach. All night long make tropic love. The next day sit in hot sun. Pero la Iglesia Católica, bastión de poder masculino, mandó quemar todos sus escritos. Algunos se salvaron. Y si a esto le sumamos la amnesia de los historiadores, ha hecho que se sepa muy poco sobre Safo. Simplemente la queríamos recordar. Vamos a seguir con más música. Love is a burning thing, and it makes a fiery ring. Bound by wild desire, I fell into a ring of fire. I fell into a burning ring of fire. I went down, down, down, and the flames went higher. And it burns, burns, burns, the ring of fire. El anillo de fuego, Ring of Fire, es la que escuchamos es la compositora de esta canción. No, el compositor no fue Johnny Cash. Fue June Carter, su mujer, quien compuso esa canción. Y se la cedió a él, evidentemente. Pero bueno, antes hizo esta grabación. Bien, vamos a hablar de otra mujer. Bueno, como decíamos, los inquisidores escribieron que el diablo lleva tetas y pelo largo, que toda brujería proviene de la lujuria carnal insaciable en las mujeres. De hecho, el Papa Honorario III dijo que las mujeres no deben hablar. Sus labios llevan el estigma de Eva, que perdió a los hombres. Es el mismo miedo del que hablábamos antes, el que los hombres tienen ahora a que la mujer sea libre y capaz de decidir. Sobre el año 1830 y tantos hubo una mujer que en Madrid hizo la carrera de derecho disfrazada de hombre. Con un corset ceñido para disimular sus pechos y vestida de hombre, también acudía a las tertulias literarias de Madrid. Se dedicó en cuerpo y alma contra el infierno de las cárceles y realizó un trabajo muy importante que después desarrollaría Victoria Kent. De hecho, la Asociación Howard, ubicada en Londres y la más importante en derecho penal, nombró a esta mujer representante de España en dicha asociación y le otorgó el certificado de ser. Era ser Concepción Arenal. Ni más ni menos. Ella, Concepción Arenal, nos dejó una frase eterna que ahora cobra mucho sentido. Concepción dijo: quien generaliza, absuelve. O sea, afirmar que un problema es responsabilidad o culpa de todos es lo mismo que decir que no es de nadie. Seguimos con más música. Otra reina del rockabilly. Janis Martin con su Drugstore Rock and Roll, junto con Wanda Jackson, posiblemente las únicas dos mujeres que han sobrevivido desde desde la época de mediados de los 50 que empezó el rockabilly. Seguimos escuchando otra de Janis Martin, ahora os la pongo, un blues, mientras hablamos de otra mujer que tenía que ver con Concepción Arenal, que era con la que hablábamos, que bueno, había tenido que pasar por hombre hasta el punto de que se le fue otorgado en Inglaterra el certificado de ser Concepción Arenal. Evidentemente nadie pensaría de esos hombres que una mujer fuera capaz de decir y pensar y llegar a las conclusiones que llegaba Concepción Arenal. Bien, como decíamos, fue Victoria Kent quien llevó a cabo ese trabajo de Concepción Arenal. A beating out the blues. My heart is a aching, baby, aching for you. Blues, blues, blues. Cerró prisiones, inauguró permisos de salida, liberó a todos los presos mayores de 70 años, suprimió las celdas de castigo, creó campos de deporte y talleres de trabajo voluntario. Según los poderosos españoles, estaba entregando a España en manos de los delincuentes. Sin embargo, Victoria Kent siguió con ese proyecto de Concepción Arenal. Fundió todas las cadenas y los grilletes. Y con ese hierro realizó la gran escultura de Concepción Arenal. We rode on horses made of sticks. He wore black and I wore white. He would always win the fight. Bang, bang. Pocos espías han despertado la fascinación de esta legendaria mujer de la que vamos a hablar ahora. Una bailarina que escapó de una vida provinciana para convertirse en la mujer más fatal de su época. Seasons came and changed the time. When I grew up, I called him mine. Inventó multitud de identidades falsas. La más conocida fue la de bailarina Mata Hari. I shot you down, bang bang. You hit the ground, bang bang. That awful sound, bang bang. Durante la Primera Guerra Mundial fue la cortesana más famosa. Altos jefes militares y políticos sucumbieron al encanto de sus armas y le confiaron secretos que ella vendía al mejor postor. En 1917 fue condenada a muerte. La espía más deseada del mundo se negó a que le vendaran los ojos. He didn't even say goodbye, he didn't take the time to lie. y lanzó besos de adiós al pelotón de fusilamiento. De hecho, 8 de los 12 soldados fallaron el tiro. Era el Eeny, Meeny, Miny, Moe de Bob y Lucille. Bueno, otro ejemplo más de voz femenina y de rockabilly puro y duro. Y del rock and roll de Bob and Lucille, Eeny, Meeny, Miny, Moe, nos vamos a un tema conocido por el grupo de Animals de Mark Bolan, pero no es suyo. Es una de esas canciones de la Guerra de la Independencia, esas canciones que no tiene, no se sabe el cantautor, era folk, iba de boca en boca. Seguramente proviene de Inglaterra, de los montes de Inglaterra hasta América. En este caso lo interpreta Judy Henske. House of Rising Sun. Y ahora vamos a hablar de una mujer que nació en la esclavitud en 1820, que durante su niñez fue apaleada y golpeada con látigo por varios de sus propietarios. Que sufrió también una fuerte herida en la cabeza que le provocó una hendidura. Finalmente decide escapar de la esclavitud. De recuerdo, evidentemente, se lleva cicatrices y una hendidura en la cabeza importante. Su familia le dice: estás loca, podrás escapar, pero no podrás contarlo. Ella se escapa, lo cuenta, regresa, se lleva a su familia y realiza más de 15 viajes y libera más de 300 negros esclavos. Ninguno de sus fugitivos es capturado. Utiliza la red antiesclavista conocida como ferrocarril subterráneo y se convierte en la cabeza más cara de su tiempo. Pero, sin embargo, nadie la cobra. utiliza el arte del disfraz y la maestría de despistar e inventar caminos. En fin, ayudó a John Brown en la lucha antiesclavista por los derechos civiles y tras la guerra luchó por conseguir el sufragio de las mujeres. Murió a los 93 años y se llamaba Harriet Truman. Seguimos. Big Mama Thornton. Big Mama, she's gonna marry you someday. Listen, everybody, what I got to say. Hope that when you hear this record, I'll be in your home someday. Now swing it on home, Big Mama, swing it on home. Big Mama, swing it on home. Big Mama, she's gonna marry you someday. Last year he plied a horse. Tomatoes, all they plant down in my hometown is candy and potatoes. Swing it on home, Big Mama, swing it on home. A Big Mama, run on home. A Big Mama, they're gonna marry you someday. Era esa pedazo de cacho de trozo de mujer independiente, soltera, negra, en fin, no tenía demasiados impedimentos para ser reconocida. Era Big Mama Thornton, conocida por poseer también la composición del Hound Dog. Bien, y ahora nos vamos a ir a 1 de diciembre de 1955. Y es que en ese día una mujer afroamericana que trabajaba como costurera se sube a un autobús de Montgomery y para dirigirse a su trabajo. Ella no lo sabía, pero estaba a punto de iniciar una nueva era en la lucha por la libertad y la igualdad en los Estados Unidos. Se sentó a mitad del autobús, el lugar reservado para blancos. Cuando el autobús estuvo lleno, entró un hombre blanco y el conductor, obediente a lo que la ley mandaba, mandó a Rosa ceder el asiento a ese hombre blanco. Sin dirigir palabras, se negó rotundamente y a partir de ese hecho se creó la Asociación en Defensa de los Derechos Civiles. Y su presidente sería Martin Luther King. Se organizó un boicot a los autobuses de Montgomery durante más de un año, 380 días. Y el gobierno se vio obligado a eliminar la segregación de los transportes públicos en ese estado. Venga, vamos a escuchar ahora a un temazo de Lulu and the Louvres, Chuck Eyes. Y luego escucharemos a otra mujerona, también estilo Big Mama Thornton, se llama Mabel King. You know what I mean. big city gin will get you in a fix where you can't win. So you better take my advice. Don't let me have to tell you twice. Quit your fuss, get on that bus and go back home. Now go back home, young fella, before they break your heart. Go back home, young fella, before they break your heart. Your mama is praying and your daddy is too. That sweet little Susie is waiting for you. So you'd better take my advice. Don't let me have to tell you twice. Quit your fuss, get on that bus and go back home. Winter is coming and the country is cold. You know it will freeze you to your very soul. The women are fast and the money is slow. And this ain't something I heard, this is something I know. Era con el Go Back Young Fella, Mabel King, negrota grandota, que grababa para la Motown y que tenía chorrazo de voz y cualidades de sobras para triunfar. Aquí no es la primera vez que la ponemos. La siguiente mujer que queremos recordar, y hablando de Rosa Parks, también se negó a ceder su sitio a un hombre de raza blanca. El caso es que lo hizo 71 años antes que Rosa Parks. Era en 1884 y era una mujer que lideró una campaña en Memphis en contra de la segregación en el ferrocarril local. Durante las manifestaciones que hubo en Memphis por el derecho a voto de la mujer, se le pedía que se pusiera detrás de que no estuviera en primera línea en las manifestaciones. Ella se negó. Evidentemente esto era por el hecho de ser mujer y de ser negra. A partir de ahí empezó a ser un poco más conocida. También fue redactora del periódico Free Speech, Libertad de Expresión. Se llamaba Ida Wells y después de esto dedicó el resto de su vida a documentar, y de hecho lo hizo, cientos de casos de linchamientos hacia los negros, y su lucha se mantuvo firme hasta el final de sus días. Murió pues también pues bastante mayor. Seguimos. Martha Reeves. Bueno, nos queda un cuartito de hora de programa. Recordar que estamos en la isla, que estamos en Radio Bronca en el 104.5 de la frecuencia modulada en la ciudad condal. Un saludo también a Radio Almaina y a la gente que nos escucha ahí en Granada, la cual la isla se emite los domingos a las 11 de la noche, si no recuerdo mal, y los martes a las 8 de la mañana. Hoy hemos hecho un programa dedicado a todas esas mujeres que formaron parte de la historia. que se negaron a asumir lo que sus hombres dictaban y que evidentemente han sido olvidadas por una amnesia aplastante de los historiadores. Es evidente que nos hemos dejado a muchas mujeres y que quizá por eso este programa tenga más ediciones. ¿Por qué no? No seguidas, pero sí, que haremos más ediciones hablando de estas mujeres importantes, a darles un poquito de voz mientras ponemos música también de mujeres. Y nada, recordar que también tenemos un blog en laislarebronca.wordpress.com y que nos podéis escuchar también online en la página web en radiobronca.info. Bien, y por último, en la isla queríamos acordarnos de tres mujeres, de tres mariposas. Tres mariposas que fueron asesinadas un 25 de noviembre de 1960. Manos de unos sicarios por orden expresa del general Trujillo. Cuando se supo la noticia del vil asesinato de las hermanas Mirabal, un sentimiento de rabia se apoderó del pueblo dominicano. La dictadura había ido demasiado lejos. Las tres hermanas y su chofer, Rufino de la Cruz, fueron cadáveres demasiado pesados para el régimen de Trujillo, y su muerte tuvo el efecto contrario al que este hijo de puta pretendía. 6 meses después, Trujillo fue ajusticiado. Poco más de 10 meses antes del asesinato de las hermanas Mirabal, se realizaba una asamblea nacional y se constituía el movimiento revolucionario 14 de junio, bajo el liderazgo de Manolo, que era esposo de una de ellas, de Minerva Mirabal. A los 10 días de dicha asamblea comenzaron a haber detenciones en masa, torturas y asesinatos y desapariciones por parte del régimen. Mientras las cárceles se llenaban de presos políticos, el sentimiento antitrujillista se extendía como la pólvora. Entre los prisioneros arrestados figuraban Minerva, Manolo y los maridos de las otras dos hermanas. Luego, la más joven de las tres también era arrestada. No solamente arrestada, fue desnudada en público por los oficiales de Trujillo y torturada con corrientes eléctricas en sus senos. Sin embargo, ni un solo grito de dolor salió de su boca. Semanas después, las tres mariposas fueron liberadas, pero sus maridos fueron trasladados a otras cárceles y ellas los visitaban cada semana. Al regreso de una de las visitas, unos sicarios se cruzaron en su camino y asesinaron a golpes y cuchilladas a las tres mariposas y a Rufino, su chofer. Luego despeñaron el jeep por un precipicio. En fin, lo mejor, lo más gracioso es que a la mañana siguiente un periódico titulaba: tres mujeres y un chofer perecen en un vuelco. Bien, para que os hagáis una idea, el 30 de mayo del año siguiente, al cabo de 6 meses, Trujillo caería abatido a sangre y fuego. En fin, eran las hermanas Mirabal y Eduardo Galeano les dedicó también un escrito que me gustaría pues leer antes de despedirme, puesto que nos quedan algo más de 5 minutos. Vamos a escuchar otra inconfundible, otra guerrera de las calles, Billie Holiday. Let me down. You told me that I'd be wearing diamonds. I would have the smartest car in town. Made me think that I'm the top, and then you let the ladder drop. You know you let me down. Let me down. In heaven, that's why I had to fall so far. Como decíamos, Eduardo Galeano les dedica un escrito a las hermanas Mirabal en uno de sus libros, titulado Los hijos de los días, evidentemente el 25 de noviembre, que por este hecho es desde ese momento el día de contra la violencia de género. Con su peculiar escritura sencilla y que en pocas palabras dice muchas cosas, lo leeremos. Antes me quiero despedir ya definitivamente. Ha sido un placer. Ya sabéis, podéis escuchar, si habéis entrado a medias, los podcasts en tanto en la web como en nuestro blog. Y nos escuchamos de aquí a 2 semanas. Tenemos ganas, no sé lo que haremos en el siguiente programa, pero tenemos ganas de rock and roll, de un poquito más, de más leña. Así que vendremos cargaditos, eso espero. Bien, pues me despido ya hasta la próxima y voy a leer el texto este de Galeano. Dice: en la selva del Alto Paraná, las mariposas más lindas se salvan exhibiéndose. Despliegan sus alas negras, alegradas a pinceladas rojas y amarillas, y de flor en flor aletean sin la menor preocupación. Al cabo de miles y miles de años de experiencia, sus enemigos han aprendido que esas mariposas contienen veneno. Las arañas, las avispas, las lagartijas, las moscas y los murciélagos miran de lejos a prudente distancia. El 25 de noviembre de 1960, tres militantes contra la dictadura del generalísimo Trujillo fueron apaleadas y arrojadas a un abismo en la República Dominicana. Eran las hermanas Mirabal, eran las más lindas. Las llamaban mariposas. En su memoria, en memoria de su belleza incomible, hoy es el día, hoy, en el caso del escrito, el 25 de noviembre, es el Día Mundial contra la Violencia Doméstica. O sea, contra la violencia